大啊，真的 爱我想打我去吧呀 呀 I love you。Aló, aló, aló, aló, aló, aló, hola, hola, hola, bájame el audio, bájame el audio. DJ Artritis, ¿el audio por favor. De qué? Ah, la música, ok. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí se puede trabajar. Comienza, Mauro. Hello. Ya, estamos suficiente. En el episodio número 19 de 19. Incompetencia Radial. Incompetencia. De la música Chacal. Chacal. Acá está Ignatz the Mouse. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, etcétera. Ok. Oye. ¿De qué podemos hablar? No, no partamos así ya, tan temprano. Dejémoslo para la mitad, partimos para adelante. Tema. ¿Viste? No quiero que Mauro diga vamos a la música todavía. Ya lo meto a Santiago, de Sacarach. Tienen temas, a ver, dale. ¿Qué tema? No le digo al público. ¿Qué dice el público? Gracias. No hubo recepción. Cero aporte, pues. Debe ser porque no tenemos público. En Zoom Radio ahora estamos todos los viernes, recuerden, todos los viernes a las 21 horas. Así que ahí se meten a www.zoomradio.cl. Se escribe Zoom Radio por si acaso, lo pongan Zoom Radio. Radio. ¿Y qué más? A Podcaster. Gracias a la gente que nos está votando, ahora estamos número uno, número uno, ¿sí? Número uno, número uno, número uno. Es verdad. Sí, pues los clics nos están de más, así que muchas gracias. Ahora tenemos 11 votos. 11 votos, pues, estamos rompiéndola. ¿Y qué más? Recordar nuestro blog, triple, este es el espacio como de auspicios, para que eso nos da tiempo para planear algo para el otro segmento. Ok. www.incompetenciaradial.blogspot.com. Se pueden ahorrar el www. Sí. Pero funciona igual. Y el mail que lo va a decir Mauro porque tiene unas ganas de hablar, pero increíbles. incompetenciaradial@gmail.com. Y eso fue como nuestros sponsors y todas esas cosas. Los sponsors. Sí, pues si alguien quiere auspicio o algo aquí, están las puertas abiertas. Ojalá que sea algo comestible. Sí. Sí. Para que vuelva al concurso que está comiendo Ignacio. Sí, eso va en un rato más. Ajá. Y aquí viene la frase de Mauro. Vamos a escuchar una canción. Desilusionaste al público, Mauro. No me interesa. Llevamos 19 episodios haciendo eso mismo, así que... De más. Uy, se viene el 20. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un carretito o algo? Fiesta en competencia radial. bueno, no sé. Vamos a hablarlo durante... Mientras ustedes escuchan música, vamos a planear nosotros con Mauro algo. ¿Qué vamos a escuchar, Ignatz the Mouse? Vamos a partir con The Wombats. El tema es... Moving to New York. Crazy this week, like a pie. Aló, ¿está funcionando esto? Sí, sí. ¿Se escucha? Fuerte. Sí, claro. Estábamos escuchando a The Wombats con el tema Moving to New York. Y después escuchábamos a Yo la Tengo con el tema Sugar Cube. ¿Sugar Cube? Sí, cubo de azúcares. ¿Como el grupo de Björk? Yeah. Next. De los cuales vamos a estar teniendo algo también. Dentro Fíjate de los tú. Próximos 6 meses. Yeah. Y bueno, eso era del disco I Can Hear the Heart Beating as One, en nuestra sección de discos con nombres largos. ¿Tú ves por qué se llaman Yo la Tengo? ¿Los Yo la Tengo? ¿Vas a inventar algo? Sí, déjame ver qué se me ocurre. Es una anécdota beisbolística. Igual que nosotros, ellos son muy interesados en los deportes. ¡Qué bueno! El Aida Kaplan, sí. El loco Shil Shoshito. Ya, el baterista. ¿El DJ? ¿Ah? Claro. Ya. Es fanático del béisbol, según leía. Y había una anécdota en que hay un loco que era... De haber sido venezolano, ¿cachai? Cubano, donde, de esos países latinos donde practican el béisbol. Uh-huh. Estaba jugando ahí en un equipo gringo, ¿no? Entonces, otro loco, un gringo, le gritaba en un momento cuando venía la pelota, le gritaba, I've got it. Y el loco no tenía idea de que no cachó, pues, entonces se pegaron en el medio choques. Entonces el weón, como cachó de que el loco nunca le iba a entender si le hablaban en inglés, aprendió a decir, yo la tengo, ¿cachai? Ajá. Entonces decía... En otro partido le dice, yo la tengo. Y el loco, el hispano, paró. Y lo dejó tomar la pelota. Po. Pero había otro loco, que no hablaba nada de castellano, y también le mandó el empellón, como decían. Como decía el profesor Mario Gask. ¿Veis un deportivo, tú? Por supuesto, pues. Era mi programa deportivo de cabecera. Así con la anécdota sabrosa de Mauro, siempre. Sí, nosotros cuando tengamos... Una banda, vamos a colocarle según alguna anécdota ahí, Bambam Zamorano o algo así. Sí. ¿Ya? No sé cuál sería esa, pero bueno. La de Transantiago, ¿no? Transantengo. Ya. Oye, no nos pusimos de acuerdo de qué íbamos a hablar. ¿Qué pasa este año? ¿Hablemos de Yo la Tengo, pues, weón? Ya, hablemos de Yo la Tengo. Ah, no, ya hablamos. Hablemos de otra cosa. Te llegó el memo de Sharma, ¿no? No. ¿Qué? Que yo tenía que decir más chucha y que tenía que insultarte y que tú tenías que... No, te digo... Yo tenía que ser más cartuchón y corregirme cuando yo tiraba garabato. Y que tenía que interrumpirme más para que nuestros personajes se potenciaran. Ah, que eso era lo que le gustaba al público. Ah, ¿te llegó una carta? Sí, era, correspondía como para el episodio número 6. Ah, llegan tarde esa cuestión. Hoy llegó mi cheque de devolución de impuestos. Ah, mierda. ¿Se puede saber cuánto, no? No quiero quedar en vergüenza frente al público. No, es que igual no boleteé mucho. Ya. Ah, ya, bueno, en fin. La cosa es que me llegó. Voy a ver si tienen abierta la cuenta. Porque, ¿cachaste que hubo gente que no pudo ir a cobrar el primer día? Sí, caché, weón. Anotaron mal el número de cuenta. O sea, de hecho, fueron a cobrar, pero no les pagaron, que fue el. Claro. Ese fue el problema, la verdad. Claro, porque el número de cuenta donde está, se supone, la plata para sacar estaba con 0 pesos. Parece que dieron mi número de cuenta, weón. Parece. ¿Tú, a ti no te ha llegado tu devolución? No declaré. Ah, muy bien. Así que ahí, un ejemplo, ¿eh? Aprendan Chechuirane, aprendan Mauriciano, Profesor Rosa, Tito Fuyú. Mauro quiere ser como ustedes. Bueno, y Mauro, antes de irse a la cárcel, ¿va a presentar lo que viene o no? ¿O te niegas? Me niego. Se niega, entonces lo hago yo. Del próximo disco de... Editors. La canción que le da nombre al disco... Es la que vamos a escuchar ahora. No me pregunten cómo llegó a nuestras manos. Nadie lo sabe. Se lo mandó el sello, yo cacho. Me lo mandó el sello. Claro, con la canción An End Has a Start, del disco del mismo nombre, track número 2, sale en junio. No sé cómo llegó al estudio Infierno, pero acá, estreno. With hope in your hands, an air to breathe. disappoint you as you fall apart. Some things should be simple, even an end has a start. Someone hit the light, 'cause there's more here to be seen. When you caught my eye, I saw everywhere I'd be. And wanna go till you came on your own. That's how you live, with hope in your hands and afectado por artritis. Esta maldita música me rompe los tímpanos. Escuchábamos a Editors con An End Has a Start. Y después, otro estreno, el nuevo disco de The Bravery, con la canción número 4 de 12. Every word is a knife in my ear. Esa es la sección de canciones con nombre largo. Ya pasó la de los discos. Estamos complicados. Estamos nerviosos porque llegó el público. Mire, y ahí, todo junto. Llegó el público. Ignacio está en su sección. Ignacio come. Chao. No podemos decir este nuevo auspiciador oficial, así que... Yo auspicio todo acá, yo auspicio. Con mi cuenta corriente. ¿Y qué dice el público? Está participativo el público. Está participativo, ¿eh? Sí, ojalá que no nos corte la luz como la otra vez. Uy, todas las que nos han pasado con el público. Tenemos visitas llegando del extranjero. Es verdad, vino un auditor del extranjero, vino especialmente al podcast. Así que viajó precisamente por eso. Viene llegando de Canadá, así que vamos a hablar lentito porque él ya no se acuerda de cómo se habla chileno. ¿No? Así que todo lentito. Ahora todo lo habla. Ay, bueno, el que habla rápido. Ahora voy a hablar más lentito, ¿ok? Ahora más bueno. Bueno, pesado, me cae como rollo. Yo pues estoy haciendo caso con Mauro. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Tenemos? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué? ¿Vamos a pasar la sección El Público Propone Tema? Ya. Ok, El Público Propone Tema. Sacarach, no. No nos dejan hablar de nuestro tío. No, Sacarach. ¿Y? El público propuso tema. ¿Ya? Crack. El tema es el crack. El crack. Hablemos de drogas. Y hablar de la... Estás proponiendo que hablemos de marihuana. Ah, de marihuana. Ya. Hablemos de marihuana. Mauro va a hablar de marihuana. Porque a mí no me tienen vetado ese tema. No puedo. Ya, ¿qué opina usted de la marihuana? ¿Aló? ¿Sí? Abrimos las líneas del teléfono, ¿ah? Por si nos quieren opinar. Muy bien. ¿Qué opinas tú de la legalización de la pedofilia? ¿Ah? A propósito. Yo estoy de acuerdo, weón. Estás de acuerdo. Con la libertad, weón. No hay que confundir la libertad con el libertinaje, como decían en las clases de religión. ¿Clase de qué, perdón? De religión. Ah, ¿verdad que tú estás en un colegio...? Absolutamente, soy fruto de ese colegio. Estás en un colegio beato, si no, a mí... Hacíamos misa satánica nosotros. Tú eres cura, weón. Ahí quedé así, pues, weón. Además, tú dijiste que me llamara satánica, ¿te acordás? ¿Te acordás de eso, weón? No, ¿cuándo? No, el público está mintiendo. Yo lo que dije... No me acuerdo lo que dije, no importa. Pasamos. Ah, no, que era pagana. Eso era mejor. Pero no dije eso. No dije tu mamá. No me crucificaba muñecas peconas. Ya. Está bueno que pasemos a colocar un temito, ¿no? Mauro cambia de tema. Sí, pasemos entonces a... Como dice Mauro, con su frase tradicional, vamos a la música. Vamos a escuchar un tema de una banda que está como relacionada con el trip hop. ¿Qué es el trip hop? Defínelo. Trip hop es como... Porque nuestra audiencia es muy ignorante. Bien, Zoom Radio. Bien, weón. Y a podcaster. Zoom Radio, podcaster. ¿Qué es el trip hop? Ya, si todos saben lo que es el trip hop. ¿Por qué no vamos a poner a dar jugo con eso? Ya, muchas gracias. La banda se llama Hooverphonic. El tema se llama Vinegar and Salt. Vinagre y sal. Como Julieta Venegas. Ah, no, es el limón y sal. Sí, ya, pues, está ahí cerquita. ¿De qué disco? Del disco The Magnificent Three. Sometimes escuchábamos a Huberphonic con el tema Vinegar and Salt. Y después escuchamos a Sugar Cubes con el tema Chihuahua. Como habíamos prometido, que teníamos un tema de Sugar Cubes del disco The Great Crossover Potential. Ya. ¿Aló, aló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nah. Vamos, Dai. ¿Aló? ¿Hola? Me presento, Ignacio, con ustedes. Ahora empieza mi podcast. Ignacio, por si acaso, es Ignatz the Mouse. Es lo mismo. En la meme. Es lo mismo. Ignatz the Mouse me llamaban en la penitenciaría. Ese es un alias. ¿Qué íbamos a hablar? Que tú querías hablar de Cecilia Bolocco. Mauro quería hablar de Cecilia Bolocco. Yo le dije, no, weón, no hablís de eso. Y quería hablar. Así que vamos. Me suplicaste para que habláramos de Cecilia Bolocco, weón. Vamos a hablar de eso. Lo que pasa es que le gustaron las fotos. A Ignacio le gustan mucho las fotos de mujeres desnudas. Me encanta. Ah, ¿sí? Sí, pues. ¿Por qué? Fondo de pantalla. Pero es que no entiendo. A ver, empieza por el detalle. ¿Qué detalle? ¿Cuál es, ¿dónde empieza la historia? Que le tomaron a ella unas fotos, ¿cierto? Paparazzescas. Sí. Un paparazzo. Que parece que es un singular, paparazzi. Parece que el como singular paparazzi. Paparazzinger. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cierto que es bueno mi humor? Es bueno. Voy a meter un cigarro que me puso nervioso esta vez. Ya, pues entonces la paparazziaron y le tomaron unas fotos. Claro, con un gordito que es multimillonario, parece. ¿Sí? ¿Como un yo? Italiano. Que no. Ah, pero yo no soy italiano. Ni cerca. ¿Ya? ¿Y? Lo único que te parecía es lo gordito. ¿Y en lo multimillonario también? Pues mira ahí tú. Es que esta cuestión del podcast da mucho dinero, weón. ¿Y qué onda? ¿Qué? Ya, ¿y cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema que salga a tomar sol así? Yo también salgo sin la parte de arriba del traje de baño a tomar sol y nadie dice nada. ¿Cuál es el problema? Sí, pero el problema es cuando ponís la parte de arriba, weón. Pues, ahí es cuando te mueves. A mi papá paseando. Pero no sé cuál es el problema con eso. No entiendo. Ya, lo que pasa es que igual está como con el loco este y ella supuestamente estaba casada con... A ver qué pasó ahí. ¿Se está sublando el público? Silencio al público. Nosotros te los preguntamos, no hablan nada, weón. Hola. Entonces. Ya, vamos al grano. Esta Lola está casada con el... con Meneses. Con el Vetusto Menem. Ya. Expresidente de Argentina. Sí. Actual ampón argentino, parece. Requisito para ser presidente allá, eso. Ok. Se vienen las demandas, nos van a cortar el gas. El gas. La semana pasada fue con los peruanos, weón, y ahora... Hoy un saludo a nuestro querido y hermano pueblo peruano. No así al boliviano. Sí, también. No, sí, también. A todos. Me informan por interno que también. Al chileno no. La cosa es que ahora esta loca apareció en fotos nuevas dándole beso al gordito. Así que era un. ¿Daban beso? Claro. Y así como agarrándole el poto al socio. ¿En serio? Sí, güey. ¿Usted no ve televisión? No. Muy bien. Bien hecho, felicitaciones. No. Ah, mira tú, qué interesante la noticia. Entonces ya ahora la cuestión era como... Porque primero decían haciendo no, si son amigos, así como súper liberal. Y ahora ya no, pues. Ahora son amantes. Igual como que todos cachaban de que no pasaba nada con el Menem, pues. Entonces como sí, que... Tienen que un hijo ahí. Ellos, ¿no? Sí. Menemcillo. Sí, claro, eso se llama Menemcillo. Menemcillo Menem. ¿Tiene patilla el niño ese? No lo sé. Hoy estamos como en ese cupé, pues. ¿Dónde está el comentario? Me desocupé. Bueno. Ya, lo que pasa es que... Ahora, la otra polémica que se ha formado es si el loco estaba como... El paparazzi tiene derecho a tomarle una foto a la Cecilia Bolocco. Igual creo que allá en donde fue esto, en Miami, la cuestión es legal. ¿Nos vamos para Miami entonces? Bienvenido a Miami. Miami. Sí, podríamos tomarle una foto a don Francisco en topless. Bueno, queríamos profundizar un poco en el tema, pero parece que se nos acabó el tiempo. Queríamos profundizar, que es un tema muy... tiene miles de aristas, ¿no? ¿No? Así que ahora... Vamos a la música, po. Mejor, huyamos de esto. Sí, po. Vamos a escuchar a una banda clásica que se supone que viene un grupo de Argentina el segundo semestre de este año. Y dicen las malas lenguas, o la lengua suspicacia, que podrían ir a Chile. Pero el hecho de que la banda de la cual estamos hablando, que es The Cure, viene a Chile, se ha comentado, pero desde hace muchísimos años. Claro, es un sí. Mito casi como de que Pink Floyd va a tocar en el Valle de la Luna. Ya no voy a ningún lado. ¿Se supone que van a Argentina confirmado o se supone que van? Se supone que van. Bueno, vamos con un tema de su primer disco, que, bueno, para los ingleses fue Three Imaginary Boys y para los gringos fue Boys Don't Cry. Tienen, como el mismo disco, tiene solamente como 4 temas distintos. ¿Cachai? No. Ok. Nosotros vamos a escuchar la versión que aparece en el disco Boys Don't Cry y el tema se llama Fire in Cairo. Está dedicado a nuestra visita que llega de Canadá. control you every single sound. You follow me everywhere I go. A thousand miles or maybe more. The sun is burning out my eyes, and I can shed a single tear. Well, you think I'm hard to find, but I'm right behind your door. And wouldn't it be nice if you kissed me on the floor? Así es. Estamos de vuelta. Ahí estamos retomando nuestros clichés. Sí, pues, radiofónicos. Llegamos a cumplir 20 episodios. Son 15, son 20, son 30. 20 episodios no es nada, es febril la mitad. Ya vimos que la pasada ya aparece alguna vez. No creo. Mira, una fiel auditora nos dice que sí. Bueno, adelante, estudios. Bueno, escuchábamos a The Cure cuando lo dedicamos el tema a nuestro visitante de Canadá. No está ni ahí, pues está hablando por teléfono. Así que ahora le decimos de nuevo que el tema había dedicado a él. De The Cure. Tan cariñoso. Fire in Cairo. Y escuchamos después a... A Astro Boy, con la canción Follow Me. Es un grupo, todo es en inglés, pero es uruguayo. ¡Ah, sí! Sí, Chample. Siempre aquí la sorpresa en Incompetencia Radial. ¿De qué disco es? De su disco, creo que es el último disco de ellos. Creo que es. Big for the City. ¿Me quieres quitar la sección del dato impreciso? Sí. Ah, ok. Así. Oye, hablemos de nuestra vida privada. Ya que estamos hablando de paparazzi y cuestiones. Bueno, comienza tú. Comienzo yo. Fuimos a ver a Colectivo Etéreo. Colectivo Etéreo. La sección autorreferente. Hace tiempo que no hablamos de cosas que habíamos hecho nosotros. No. Es que hace tiempo que no hacíamos nada. Oh. Y ahora que juntamos plata, pudimos ir a... A ver, a Colectivo Etéreo el... ¿Cuándo fue? Sábado 19. ¿Adivinan dónde? Pero qué memoria. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo la... El concierto? Concierto. Mega concierto. No, eso no se llama concierto, se llama tocata. El mega concierto, ¿cómo estuvo? Estuvo excelente. Bueno. Estuvo bueno. Nosotros creo que ya habíamos recomendado Colectivo Etéreo para verlo en vivo. Porque... Sí. Oye, ya, pues ya, ¿qué pasa ahí en el público? Está bien, que se entretengan, pues si se aburren con el podcast. Ok. Ya, ya conversa. Tengo que conversar un poquito más allá para que no salga por el micrófono la cosa. ¿Ok? Mira, bien, me hiciste reír al público, güey. Soy un calentador de público. Che, Churani no es nada. Ya. Eso no. Ya, pues entonces sigamos con eso. Colectivo Etéreo, pues. Colectivo Etéreo, sí, que ya habíamos dicho. A lo largo de la vez que habíamos dicho que era un show absolutamente aconsejable. Esta vez salieron disfrazados de punks. Fue con unos moicanos. Algunos dijeron que era de troll, pero no era de trolls. No. Era de moicano. No lo era. Sí, pues. Bueno, tocaron. ¿Cuántos? Dos temas nuevos. Uno creo que cantó Vascular y otro que lo cantaron. como todo. Bueno, un tema vascular que es como inédito, que no salió publicado en el disco también, que solo también, voy camino y canto. Sí. Eso, pues, esa fue nuestra nota autorreferente. Nuevamente aconsejamos a la gente del colectivo Eterio que se presentan este primero de junio en el Bar 1, ubicado en Bombero Núñez, y Mauro va a estar ahí firmando autógrafos. Se presenta con Iris. Iris, que también lo estuvimos acá, banda conformada por el DJ de Mentira, que creo que para Iris se llama DJ Mentira solamente. Sí. Sí. Dadalú. Oh, sí. Y un socio que toca guitarra. Y entonces, hablando de hip hops, vamos con la sección hip hops mezclada con hip hops y electrónica. Ahora ya no hallamos cómo mezclar esta sección. Primero partimos con hip hop, después pusimos electrónica y ahora hip hop con electrónica. Sí, después va a ser electrónica con cueca. Sí, pues. Todo se puede esperar de esta sección. Se viene la cumbia villera. Cumbia villera, eso no ha faltado. No ha faltado. Y vamos con Danger Doom. Danger Doom. ¿Qué podemos decir Danger? Que pueden bajar el disco gratis de la página de Adult Swim. Adult Swim, el segmento adulto de Cartoon Network. El segmento adúltero. Que lo dan los sábados en la noche. Los viernes, sábados y domingos. Mirror, pero solamente por las compañías de cable que no son censuradoras. O sea, BTR. No, BTR liberó la señal. Liberó la señal, maldito. Sí, luego de mis constantes reclamos y bombas. Bueno, uno de los integrantes de este proyecto es el Danger Mouse. Ya. Productor, que lo pueden recordar por Nars Barkley, que también lo tuvimos acá. Lo tuvimos acá en el estudio y no me di cuenta. Es que tú eres muy volado. Porque, ¿lo entrevistaste? Sí, pero el editor lo sacó. Entonces, ¿vamos con qué? ¿Danger Doom? Con Danger Doom, pues bueno, si ya sabes. Sí, pero en la canción... Vamos con Danger Doom, el tema Space Hose. Es tonto. Del disco... The Mouse and the Mask. Try to ruin my show, and I get two evil guests who are trying to ruin my show. Fair. Just who came up with the stupid idea of giving Space Ghost a talk show in the first place? How they gave his own show to Tad Ghostal. Any given second he could go mad postal. Stay waving that power band space cannon. And had the nerve to jump in the face of Race Bannon. Pumped out, luckily he deaded it. Guess who's the smuck who's credited with editing it? Your man Moltar, the cop out. Ain't have no other career choice, he dropped out. Since when the way out secluded Zorak? Way back he used to rub his thorax and borax. I'm not the one that sold him to it. If he won't admit it, I'm not gonna hold him to it. It's all love and no hate though. For all that, the villain need to get his own late show. Do a monologue and jest with the guests. Mad Lib switch the beat and walk him to the desk. With Danger holding down the control room. Late again returning from commercial, I told you Doom. Early, he's on BPT. Catch him on public access, free TV. And we're back, live on the air with Brack. Hey. So Brack, how your man got a show that's so whack? What? Have you ever thought to work with Earl, Eggman Nottingham? Do you got enough oxygen from this toxic phlegm? Another sec, his neck would've got flames. Mouse switched the screen to some hot dames. Tonight's audience received mid-screen video games and 15 seconds of fame. Pitiful lames. It's just a shame, he's zoning. Competing for the same prime time slot as Conan. No dummy Echigawa announced me free lunch to any stunt who lets me plower in the shower for an hour. The kid's supposed to be asleep. Lost to join the sound like Roadrunner. Beep beep. Later this week, Big Ben Klingon. After him there's no one else we could afford to bring on. Keep it ghetto and let him know BYOB from the get-go. I'd like to propose a toast to the grossest host, space hoes, coast to coast. That destructor is a played out gag and a cape and a pantsuit, looking like a straight out dag. Don't mean to sound crunchy, hit a honey from the back and crumpled up a scrunchie. A light snack, hungry munchie, felt a funny hunch, then she told him donkey punch me. Tomorrow is Father Guido Sarducci, Father MC, and Charo Coochie Coochie with her new bestseller, Who You Call a Hoochie, a proud sponsor of the Snoochie Boochie Noochies. Look Leela eyeball to eyeballs and find out how they get inside them sugar pie walls. Our next guest a real cutie specimen, and she's starting to get a little booty, Miss Judy Jetson. So Judy, boxers, briefs, or fig leaf, as you know I wear my boxers so my big... Cue the rapper, tell him bring what little he got. Up against the Billy, it's really not diddly squat. Until the head hurts, when it come to wreck. Cruises like them dudes in red shirts off Star Trek. Key Kirk, Key Spock, Key McCoy. Been B-boy since the judge first squeezed toys. Born to be the host with the most. When it's on, space holes, coast to coast. You think I'm just gonna hand over my show to you, Doom? Have you lost your f***ing mind? Listen, I'm not going to hand my show over to you. You know why? Because it's my show. Mine, not yours. Space Ghost. It ain't doomed coast to coast. Yeah, yeah, sure. Here are the keys to the show. Why don't you drive for a while? Yeah, America's craving some doom. Here you go. Todo el público anduvo bailando, weón. Se volvieron locos, weón. Mira, es el monito. Bueno, más respeto, podemos, vamos al aire. Prosigamos. Este público está cada vez más desordenado. ¿Yo qué te he dicho? No más público, weón. No más público. ¿Qué? Doña Charman cree que es un buen ejercicio para el marketing. ¿Marketing? Traer gente. Bueno, estuvimos escuchando anteriormente en Incompetencia Radial Danger Doom con la canción Space Host. De el disco The Mouse and the Mask. Y posteriormente Digitalism. ¿Y cómo se llama el tema? Pogo, Pogo. ¿Y del disco? ¿Del disco? No, el disco. Dame un tiempo y lo busco. Yo no me voy a mover de acá hasta que. Ya acá Ignacio está tecleando. Yo les voy a narrar lo que está haciendo. Teclea, eso es. Busca. Usa la manzanita, uno. Oye, un saludo, le voy a mandar un saludo acá. Ya, el momento del saludo. Quiero mandarle un saludo a Ignatz the Mouse, mi amigo. Ya. Listo. Ah, no, y a Francisco Lavín, que dejó un mensaje en mi shoutbox. Un shoutbox, para los que no saben, es un shoutbox. Y él dejó un mensaje diciendo que estaba bueno en competencia radial. Así que saluda a Francisco sí. Lavín. Pobrecito Francisco Lavín, que parece que es sordo. ¿Será hijo de Joaquín? Probablemente. Mi amigo Joaquín Lavín es mi amigo él. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Muy yo voté por él 3 veces. Ok. Ya, pues, pero sigue, Mauro, por favor. Había más saludos para la gente que está en Canadá. A Madeleine. Hay un helado que se llama Madeleine, ¿o no? Había. Hay uno que se llama Cuculina. ¿Un helado? Había un helado que se llamaba Cuculina también. Un saludo para él también. Un saludo para el Cuculina. Difunto helado Cuculina. Para el Lalo. Para el Lalo. ¿El Lalo? Lalo Parra. ¿Lalo cuánto? Lalo Gutiérrez. Lalo Gutiérrez. Lalo Gutiérrez. Un saludo a Catalina Yossi, Gutiérrez. Yossi y sus Pussycats. Para Yossi y su Pussy. Pussycats. Ah, y sus Pussycats, perdón. Ah. Está lejos el público. Todos estos son residentes en Canadá, ¿sí? Solo los 3 muertos de hambre. ¿Están ilegales ellos? No, nadie está ilegal. Ah. ¿No? Solo gente decente. Podríamos poner algo de ilegales, de pasada. Okay, ¿de cuáles ilegales? ¿De los punky o de los... creo que eran españoles o de ilegales que eran así como tipo Proyecto 1? Eso. Ah, sí, tipo Proyecto 1. Sí, pues tenía que ir acorde a la radio. Ok. El disco era Idealism. Gracias. ¿De qué te... ah, el disco de Digitalism. Sí, bueno, ya, pues, viste. Pues se me había olvidado esa cosa. A mí no. Y eso, pues. Entonces, ¿qué más había que decir? Recordemos el correo. Código postal. incompetenciaradial@gmail.com. Y nuestro blog es incompetenciaradial.blogspot.com. Nos escuchan también por Zoom Radio. Radio, Mauro. Radio. Radio. Zoom Radio. Sí, nos van a regalar gorritos. ¿Ah? Sí. ¿Nos están ofreciendo gorritos? Espero que tengan tallas especiales para Ignatz the Mouse. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Tú me encontré muy cabezón? No. ¿No? Bueno, ahora nos vamos a despedir. ¿Te van a despedir? ¿Sí? ¿Te van a despedir? Qué bueno, me alegro mucho. Así que ahora voy a pasar yo. Nos vamos con el grupo The Horrors. Los Horrores. Los Horrores Nocturners. Que es como toda esta rock de garage, revival y todo eso. Así como probablemente... no sé. El público está diciendo cosas. ¿Quieres decir algo? No. Ya, ok. Ah, ok. Qué bueno, qué bueno. No digan nada. Como decía, el rock de garage, todo este revival. Así como algunos pueden encontrar que The Sounds pueden ser como los nuevos Blondie. Que Yeah Yeah Yeahs podría ser como Siouxsie, más o menos. The Horrors... toma como toda la onda horripilante, toda la cuestión así como media, que es como rock de garage con cierta estética media gótica. Bueno, vamos con The Horrors, con el tema Count in Fives del disco Strange House. Ya, yo también me quiero despedir. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao.